Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. A todo pulmón, soy buen amigo y defensor de mi folclor. Tengo en el pecho un flamante corazón que a toda hora palpita por mi nación. Yo soy de Oriente y mi bandera es el folclor. Cuando yo canto me invade gran emoción. Desde pequeño soñé ser compositor. Gracias a Dios que me dio esa bendición. Que me dio esa bendición de difundir nuestra música aquí en el exterior. Venezuela, patria mía, hoy te canto con amor y les pido a mis colegas que lo hagan con devoción, que enaltezcan el joropo de la tierra de Simón, que repiquen las maracas con la prima y el bordón, acompañada del bajo y del cuatro zumbador y la voz de un buen complero que se inspire con tesón, como lo hizo Florentino Tácito en su versación, que se fajó al pie de la arpa y no tuvo contendor. Oriente con la cola, mi compay, bien chaparreado, maestro, bien chaparreado. Tiene ríos y montañas, tiene calcetas, chaparrales y sabanas. Es bien sabroso un sancocho de cachama y un cafecito calientico en la mañana. Es bien bonito amanecer en Cantaura, cantando alegre con el arpa trasnochada, comiendo arepa con un pisillo de baba y al mediodía el sancocho y carne asada. El sancocho y carne asada, te visitas a Mapire, Uberito y Santa Clara, Barcelona y Maturín, El Tejero y Santa Ana, Anacu y Puerto La Cruz, de Oriente tierra soñada, San Mateo y Arivi, a Santa Cruz y sus playas, El Tigrito y Pariaguán, Soledad, Cerque, Guayana, Cumaná y El Pilar, Carúpano, tierra amada, Margarita y la Asunción, a Francisco Mata llaman, que le cante a la Arestinga y sus bonitos manglares. Oriente es un paraíso, es una perla dorada, les invito a conocerle, que le quieran con el alma, como lo hace este coplero oriental de tierra llana. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 9 de marzo del 2017 a esta una nueva emisión de La Tierra de los Míos, el programa del Patrimonio Cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la Dirección General de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, cuando son las 8 y 7 minutos de la mañana, escuchábamos un tema de este cantante Domingo Rendón, Oriental de Tierra Llana. Les recordamos nuestras redes sociales para que puedan realizar sus comentarios y sugerencias. En Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, como @senderos9 y a nuestra emisora cultural Alba Ciudad a través de @albaciudad. También, si quieren visualizar todo nuestro material audiovisual, poseemos un canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, debes visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. No olviden esas redes sociales, por allí pueden hacer sus comentarios, sugerencias, denuncias y más. Y podemos, de alguna manera u otra, recurrir a lo que ustedes piden. Y cuando son las 8 y 8 minutos de la mañana, vamos a una nueva pausa musical y ya regresamos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Vengo a traerte mi canto con aire contestatario. En acordes de un joropo te dejo este comentario. Tenía una deuda contigo hace algunos calendarios. La tierra portuguesa del Silbón y Juan Hilario me envió a cantarte una vez en las ferias del Rosario. Yo le traí a Alberto Arbelo un abrazo milenario para esta tierra gloriosa, potencial agropecuario. Busqué la mejor ropita, curucuteando el armario, preparé un buen repertorio, fruto del esfuerzo diario. Esa vez llegué temprano, ajustándome al horario, pasé el carro por entre el pueblo que fue muy hospitalario. Me abrió paso hasta llegar pegadito al escenario, y cuál sería mi sorpresa, muy triste cantó un canario. Al sol vuelo un guarracuco y se paró en un campanario, porque me ocurrió esa noche lo que le ha pasado a varios. Yo no sabía de contratos, facturas ni talonario, que voy a saber yo de eso si nunca he sido empresario. Lo tanto que uno se envaina para ganarse el salario, y que me salgan con esa, creo que es algo estrafalario. Me habían sacado porque hicieron recortes presupuestarios. Sentía que iba en un calvario, me alejé de la parranda, caminé por el vecindario. Me consiguió un policía que patrullaba en un barrio. Cuando trató de requisarme, respondí con un resabio. Por esa falta de respeto me llevó donde el comisario, y allá por poco me encierran, porque me puse al volario. Me regresé pa' mi casa derrotado y solitario, y algunos años después me pasó algo extraordinario. Parrandeando en Santa Rita, cerquita de un dispensario, me dijo Antonio Sereno en un momento precario que había un primo el comandante, presidente vergatario. Luego Ramón Colmenares, que sirvió de intermediario, me presentó a Israel Chávez, hombre criollo y solidario. Diseñamos este disco que ya tiene propietario y es el pueblo de Sabaneta que será el destinatario. A esta ciudad yo la quiero, nadie piense lo contrario. Fue la primera en sonar un tema mío por la radio. Por allá en el Camoruco yo di mis pasos primarios en la música llanera y el ambiente literario. Bayón y Libertador, la placita y el estadio, escribieron en mi pecho las notas de un poemario. Ocho y 13 minutos de la mañana y seguimos acá en La Tierra en los Míos por el Vacío 96.3 FM. Geraldine, buenos días, aquí incorporándome al programa. Saludamos entonces a todos los compañeros que nos están sintonizando. Seguimos entonces con este recorrido de 60 minutos por el patrimonio cultural de nuestro país y es momento de la primera sección del día. Sí, venimos con nuestra primera sección del día. Con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Comenzamos con las efemérides de la semana del 6 al 12 de marzo del año 2017. 7 de marzo de 1921, natalicio de Alejandro Otero. Nace en la población guayanesa de El Manteco, actual estado Bolívar, el pintor y escultor Alejandro Otero, quien no solo fue un renovador de la plástica del siglo XX, sino también un hombre de acción cívica para la formación, educación y afinamiento de la sensibilidad artística venezolana. Invitamos a todas y todos a que visiten el Museo de Alejandro Otero, eso es en el sector de La Rinconada, aquí en Caracas, cerca de la estación del metro y del Poliedro de Caracas. Visítenlo porque es un lugar importante y está bajo la custodia de la Fundación de Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este día se celebra en conmemoración a dos hechos importantes. El primero, durante 1857, que fue una marcha de trabajadoras textiles que protestaron por las míseras condiciones laborales. Y el segundo, ocurrido en 1908, cuando un grupo de costureras de Nueva York decidieron ocupar la fábrica en donde laboraban para exigir igualdad de salario. Así que felicitamos nuevamente a esas mujeres en su día. Sí, la felicitación para ti, Geraldine, para todas las mujeres que laboran aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, a todas las que laboran en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a las mujeres en general. Por cierto, ayer hubo un acto en el Panteón Nacional, aquí cerca de nuestros estudios. Se llevaron los restos mortales de tres heroínas de la historia de Venezuela, la líder indígena Apacuana, también Matea e Hipólita, que ayudaron en la crianza del libertador Simón Bolívar y que también después tuvieron algunos episodios de colaboración importante en lo que fue la guerra de independencia de nuestro país. Así que tres mujeres más entran al Panteón Nacional, que es el recinto en donde reposan los restos mortales y algunos restos simbólicos de los personajes más importantes de la historia republicana de nuestro país. 9 de marzo de 1855, el natalicio de Emilio Mauri. Nace en La Guaira el pintor y académico venezolano Emilio Mauri. Participó en la Exposición Nacional de Venezuela, donde se celebró el centenario del natalicio de Simón Bolívar. Una de sus obras más importantes es el retrato de una de las mujeres que precisamente está en el Panteón Nacional, la heroína de la independencia, Luisa Cáceres de Arismendi. 9 de marzo, pero del 2006, aprobación para incluir la octava estrella de la bandera nacional. Durante este año, el Poder Legislativo venezolano, por iniciativa de Hugo Chávez, aprobó la inclusión de una octava estrella en la bandera de nuestra Venezuela, ya que invoca el espíritu bolivariano para la refundación de la República y la disposición del libertador Simón Bolívar de representar en ella a la provincia de Guayana. 10 de marzo de 1942, natalicio Enrique Hidalgo. Eso fue en la población del Tigre, actual estado Anzoátegui. Es un promotor del acervo musical de su región, esa región oriental del país, tanto sobre el escenario como en la redacción de periódicos, además de ser un instrumentista y un prolífico compositor. 10 de marzo, pero de 1821, muere Juan Germán Roscio. Fue durante este año cuando fallece el abogado y político Juan Germán Roscio en Cúcuta, Colombia. Fue el principal ideólogo del movimiento que dio origen al proceso de independencia de Venezuela en el siglo XIX y además fue redactor de la Gaceta de Venezuela y director del Correo del Orinoco. Y finalizamos, no, nos quedan dos efemérides más. 10 de marzo de 1780 es el natalicio de Juan José Landaeta. Nació en Caracas, músico, compositor, director de orquesta. Juan José Landaeta, quien hasta ahora se ha tenido como el autor de la letra del himno nacional de Venezuela. Hay una polémica en cuanto a la autoría, pero oficialmente se reconoce como el autor de la letra a Juan José Landaeta. De hecho, cada vez que escuchamos el himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo, siempre la voz del locutor siempre se escucha primero, música de Vicente Salias y letra de Juan José Landaeta. Bueno, se cumple este 10 de marzo, un nuevo año de su natalicio. Compuso, aparte del Gloria al Bravo Pueblo, otras obras de carácter religioso y siempre expresó su pasión revolucionaria a través de las canciones patrióticas que compuso. Y finalizamos con el 10 de marzo de 1786, natalicio de José María Vargas. En 1786 nace el médico, cirujano, profesor universitario y político José María Vargas en La Guaira, Estado Vargas, en cuyo honor asumió el nombre esta entidad del litoral central. Participó en los escenarios de la naciente república para la década de 1830 cuando fue nombrado presidente. Bueno, Geraldine, así finalizamos las efemérides de la semana. Ya son las 8 y 19 minutos. Esta semana, bueno, en el IPC han habido algunas actividades, pero previo a esta semana, concretamente el jueves pasado, hubo una actividad importante en la que estuvo presente el IPC precisamente cubriendo esa actividad. Eso fue en la comunidad de La Piedrita, en la parroquia 23 de enero, aquí en Caracas. Una actividad con el ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Allí se dieron cita varios cultores y cultoras de la ciudad y del país, artistas, personas vinculadas a la cultura, comprometidos históricamente con el quehacer cultural de nuestro país. Era el fortalecimiento de la misión cultura, corazón adentro. Ese fue el principal objetivo de esta actividad. Allí estuvimos, personal del IPC estuvo cubriendo esa actividad, colaborando con prensa de aquí del ministerio. Y bueno, una actividad bastante importante. Hubo expresiones artísticas de niños y niñas de la comunidad, también de cultores y también personas vinculadas a todo este mundo de la cultura, de allí mismo de La Piedrita, y también habían personas de otras parroquias de Caracas haciendo presencia en el lugar. Allí bueno, hubo unas declaraciones del ministro Adán Chávez, importante entonces en este fortalecimiento de Misión Cultura Corazón Adentro. Una misión que encabeza, por supuesto, que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y, bueno, de hecho es un ente adscrito a nuestro ministerio, Misión Cultura, y bueno, es importante que ese fortalecimiento. Se vieron expresiones artísticas interesantes. Hubo una que me llamó mucho la atención, se llamaba Estatuas Vivientes, y allí representaban personajes históricos, no solamente historia universal, sino también personajes importantes para Venezuela. Estaba el doctor José Gregorio Hernández, estaba el maestro de la luz Armando Reverón, había una representación de esclavas de la época de la colonia en Venezuela, haciendo ese homenaje a los afrodescendientes, y hubo varias personas allí, varios cultores debidamente maquillados y vestidos. A lo largo del recorrido en todo el sector de La Piedrita estaban inmóviles prácticamente durante toda la actividad, y ya en el cierre empezó el fondo musical y salieron ellos de sus lugares. Había muchos que habían pasado incluso desapercibidos, puede ser el libro de historia, había un personaje que representaba el libro de historia, y allí él pasó desapercibido prácticamente, estaba tirado en el suelo en una esquina. Y de repente, cuando arranca la música, luego de 3 horas de acto, él llega y hace su participación allí en ese acto, así que fue bastante interesante. Y bueno, básicamente niños tocando tambores, o niños cantando, niños bailando, el apoyo entonces de todos esos promotores culturales de la zona, así que interesante esta actividad. Ojalá, y esa fue la promesa no solamente del ministro, sino de los funcionarios que se dieron cita en esa actividad, hubo varios viceministros también, que esa actividad se iba a replicar en otras parroquias de la ciudad de Caracas. Importante también que la gente se comprometa con este tipo de actividades. La cultura siempre es un elemento que puede desactivar la violencia, puede desactivar vicios de otro tipo que pueden llevar por el mal camino a nuestra juventud. Y bueno, siempre la cultura allí presente, igual como lo hace el deporte, que son actividades que nutren a los niños, que los hacen mejores ciudadanos, mejores venezolanos, y bueno, toda la sociedad se beneficia de eso. Así que era importante este comentario, porque estuvimos presentes en la actividad, y bueno, fue gratificante lo que sucedió allí, además que la piedrita allí en el 23 de enero queda relativamente cerca de nuestra sede, la Villa Santa Inés. Estamos siempre muy vinculados con el 23 de enero, con lo que es Pagüita, con lo que es Montepiedad, porque nosotros atendemos a muchos niños de manera gratuita en nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda. Entonces tenemos una conexión especial con esa parroquia 23 de enero de parte del Instituto del Patrimonio Cultural. Aprovecho entonces este comentario para hacer la invitación. Siguen las actividades de la ludoteca, los niños que quieran acercarse y bueno, estar en esas actividades de manualidades, de aprendizaje de nuestras manifestaciones culturales, de pintura y dibujo, incluso juegos didácticos que se hacen allí para que ellos puedan interrelacionarse con otros niños, puedan aprender también a conocer la estructura de la Villa Santa Inés. Todo eso pueden hacerlo de manera gratuita, una educación de calidad, una formación de calidad allí en el IPC. Pueden acercarse, sobre todo los niños de esa comunidad, de esas comunidades aledañas, parroquia 23 de enero, parroquia Catedral, que es donde queda Caño Amarillo, el sector donde estamos ubicados nosotros. Sí, es importante también recordar que no solamente se encuentra en nuestras instalaciones la ludoteca comunitaria en La Zaranda para aquellos niñas y niños que quieran participar en esas actividades culturales, sino que además también poseemos un lugar de conocimiento que es nuestro centro de documentación, que se encuentra en las adyacencias de las instalaciones de la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural, con un horario comprendido de 8:30 a 12:30 y de 1:30 a 4:30. Allí podrán visualizar todos los materiales que tenemos, todos los libros que tenemos, nuestros catálogos obtenidos desde el primer censo del patrimonio cultural en Venezuela. Y entonces estaremos también en la mayor disposición de, por ejemplo, si quieren fotocopias de los libros, pueden llevar sus dispositivos electrónicos para poder obtener información digital. Sí, Geraldine, tú y yo que tuvimos la oportunidad recientemente de estar en el centro de documentación, de ver un poco los libros, las publicaciones que allí reposan, de verdad que es una biblioteca importante. Allí, entre los libros más emblemáticos, bueno, hay libros incluso con más de 100 años de antigüedad, de principios del siglo XX, están allí. Creo que hay uno de 1912 o 1913, un libro original de esa época. Independientemente del contenido, solo el hecho de poder visualizar un libro de esa época, de tanta antigüedad, ya digamos que es un buen ejercicio, sobre todo para los compañeros que están interesados en la historia o este tipo de curiosidades, y los fanáticos de los libros, por supuesto, se darían banquete allí. Y también están unos facsímiles de El Cojo Ilustrado. No están completos, pero hay una gran parte de la colección, y bueno, es una publicación que de verdad demuestra a través de textos, de crónicas de la época, y también hay fotografía allí de finales del siglo XIX, las primeras fotografías de Venezuela en cuanto al fotoperiodismo, si se puede llamar de alguna manera, están allí en El Cojo Ilustrado. Y bueno, los facsímiles de gran parte de esa colección pueden también verlos allí. Por supuesto, hay una gran cantidad de libros dedicados a la antropología, también a la arqueología, a la arquitectura, y por supuesto las manifestaciones culturales, el patrimonio intangible. Son, por supuesto, las materias que nos interesan en el IPC. Allí está dispuesto para todos nuestros especialistas, pero también para los estudiantes de esas carreras, arquitectura, antropología, a que se acerquen y puedan también a los compañeros de artes plásticas, el llamado para todos los compañeros de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, los compañeros de UNEARTE, que los tenemos cerca allí en unos galpones, en Caño Amarillo, cerca de Catia TV, que se acerquen. Es importante, no todas las bibliotecas tienen esta cantidad de libros especializados, a veces es difícil conseguirlos, son muy costosos para adquirirlos, así que allí tienen esa oportunidad de conseguir esa información de forma gratuita y poder, por supuesto, siempre con la colaboración de si van a sacar copias, bueno, que lleven sus hojas, sería importante, pero básicamente se les puede escanear también pequeñas partes de algunos libros, pero se puede ayudar en eso para, hay unos que ya están digitalizados, si llevan su pendrive, pueden entonces tener este material en digital, se les pueden dar los catálogos en formato PDF, también es otra vía, si los quieren consultar en papel, hay gente que, bueno, que es romántica con eso y tiene que tener el libro en las manos, bueno, allí puede visualizar cada uno de los catálogos, tienen muchas opciones, pero de verdad, si es fanático de los libros o si tiene que hacer una investigación muy especializada de estos temas, el Centro de Documentación de nuestra villa es el lugar idóneo para que asistan y vayan, están las puertas abiertas. Les recordamos sus horarios de 8:30 a 12:30 y de 1:30 a 4:30. Momento de una nueva pausa musical, luego identificamos emisor y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo. en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste del comandante Chávez? Mi nombre es Wilfredo Horta, luchador social, nacido y criado en la ciudad de Monagas, Caripe, Guácharo, consecuente con el proceso revolucionario y el presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías es un visionario completo. Su visión lleva a casi 200 años de lucha de organización popular. Es un luchador nato cuando saca al pueblo de la oscuridad. Chávez nos enseñó a que tengamos la cultura de defender la patria, de luchar por ella, que nuestros hijos, los niños y adolescentes lleven la visión de la defensa de la nación y que se vayan preparando hacia el porvenir, a que defiendan siempre la patria, la defensa que sea natural, que es una lucha continua para erradicar la pobreza. Chávez ha sido el visionario y se mantendrá por más de 200 años. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra chalequeo y su significado es burlarse de una persona, reírse de alguien, molestar. Expresión para definir algo puramente en juego o en broma. Escuchémosla en una oración. No, chavo, dije una burrada en clase y me montaron un chalequeo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. ¡Los jueves! Le ronca el mambo. Le ronca de 7 a 9. Por la 96.3 FM. Alba Ciudad. Portando el legado. Baila con nosotros. Sistema solar. Le ronca el mambo. He regresado a mi llano, y aunque estuve largo tiempo lejos de él, jamás pensé en olvidarlo. Para mí es más que un deber comunicarles que he regresado a mi llano, y aunque estuve largo tiempo lejos de él, jamás pensé en olvidarlo. No fue por indiferencia, lo manifiesto, hubo objetivos trazados. Soy un hombre emprendedor, por el mundo he caminado. Nunca abandoné la idea de regresar a mi llano. Fue una terrible tortura sentirme lejos del campo donde me criaron. En diversas madrugadas, bañado en llanto, desperté sobresaltado, soñando veía el estero reverdecido y a las aves cantando. Veía al viejo caporal con la parteta en la mano, que me decía con voz triste: el llano te está esperando. cumpleaños. Aprendí a quererte más, no son palabras, tengo cómo demostrarlo. Estuve ausente de ti, ya no querido por espacio de 20 años. Aprendí a quererte más, no son palabras, tengo cómo demostrarlo. Cuántos reconocimientos, miles de aplausos con éxito he cosechado por ser un artista criollo del folclore venezolano, poniendo tu nombre en alto de escenario en escenario. He abierto mi corazón llano de mi alma para darte este regalo, donde expreso el sentimiento que me imprimiste, recíbelo con agrado. Esta canción llegará, estoy seguro, a los sitios más lejanos, de boca en boca se oirá como el más puro legado de un humilde cantautor que ha regresado a su llano. Ocho treinta y ocho minutos, continuamos con La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Y bueno, estábamos hablando en el segmento anterior de esas actividades que se realizaron en el sector de La Piedrita. Eso fue en la parroquia 23 de enero con el ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. El fortalecimiento de la misión Cultura Corazón Adentro. Allí estuvo presente entonces el IPC, como ya lo dijimos, ayudando en la cobertura de prensa. Y bueno, viendo y acompañando a la comunidad en esta importante actividad. Ya dijimos entonces la promesa que hubo por parte de las autoridades de que esa actividad se replicará en otras parroquias de Caracas. Es importante que se repliquen esas actividades, que las personas, las comunidades se apropien de sus sectores a través de murales, a través del recuperamiento de espacios públicos y de, por supuesto, actividades culturales, la conformación de grupos de niños que puedan cantar, bailar, todo ese tipo de expresiones artísticas que ayudan, como ya lo dijimos, a mejorar el desarrollo de esas futuras personas que bueno, van a ser venezolanos y ciudadanos de bien. 8:39 minutos y tenemos ya en línea a nuestra compañera Alicia Martínez. Ella es directora del registro de bienes culturales, está con nosotros en línea. Brevemente conversaremos con ella porque hay una jornada de sensibilización sobre la investigación penal en el tráfico ilícito de bienes culturales, investigación penal en el tráfico ilícito de bienes culturales. Eso es el próximo 13 de marzo de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Y entonces, bueno, para que nos detalles ella, ya ella forma parte, en su carácter de directora de bienes de registro, por supuesto, en el IPC, tiene mucho contacto con lo que es colecciones, todo el registro de esos bienes tangibles e intangibles que están en nuestro país y que son parte del patrimonio cultural, y también forma parte del comité, por supuesto, de Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, un ente con rango jurídico, de carácter jurídico, carácter legal, el cual es presidido por el IPC, y bueno, Alesia tiene un papel importante allí, conjuntamente con consultoría jurídica. Alesia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, buenos días, Gerardín, buenos días a todos los usuarios y usuarias de ALBA Ciudad 96.3, un placer una vez más saludarles. Aquí, bueno, sí, continuando con las actividades que tienen que ver con la prevención y el control del tráfico ilícito de bienes culturales que lleva a cabo el Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que está conformado por una serie de instituciones del país, como son el Ministerio Público, el IPC, por supuesto, el Ministerio de la Cultura a través de sus direcciones, consultoría jurídica, de asuntos internacionales, el propio despacho del ministro, el Ministerio de Relaciones Interiores a través del CICPC y la Interpol, en Procuraduría General de la República, es decir, una serie de instituciones que se están conglomeradas en pro de prevenir y controlar lo que es el expolio al patrimonio cultural, el tráfico de bienes culturales que constituyen la memoria histórica de nuestro país. Y en aras de continuar en ese proceso, el lunes 13 tenemos una jornada de sensibilización que nos la facilita la Fiscalía General de la República. En la experiencia que se tiene, en la experticia que se ha llevado, todo lo que es el proceso de peritaje técnico, en este caso criminalístico, o sea, todo lo que tiene que ver con la investigación penal en el tráfico ilícito de bienes culturales. El lunes ellos nos van a facilitar información sobre eso para que todos podamos manejar cómo es ese proceso, esos procedimientos jurídicos que nosotros hemos tenido que llevar en el país en el tema de la recuperación de bienes que han sido traficados de manera ilícita en nuestro país, ya sean de nuestra patria o de otros que hemos incautado en de otras naciones en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, el lunes estamos invitando a profesionales, por supuesto a todo lo que es el Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito, se ha abocado a un trabajo integral de sensibilización, de promover la formación a la comunidad, a los especialistas, en los puertos, en los aeropuertos, en los distintos espacios donde puede haber un servidor o un ciudadano común que nos pueda prestar todo el apoyo en lo que es esta labor que nos toca hacer, ¿no? De prevenir y controlar el tráfico ilícito de nuestro patrimonio cultural. Alicia, si alguien nos está escuchando y está interesado en participar ese lunes, ¿cuál es la vía para inscribirse? ¿La entrada es libre totalmente? Hablaste de que se convocan a los profesionales. ¿A quién más se convoca para esta actividad? A estudiantes, a la comunidad en general, porque recuerda que las comunidades son nuestros primeros garantes y son las voces directas o las personas que están más en contacto directo con el patrimonio cultural. Entonces, por eso queremos, hacemos la invitación abierta a todos, comunidades, estudiantes, profesionales, instituciones, ya todo es una invitación abierta porque la intención es sensibilizar, promover lo que es la prevención y el control del tráfico ilícito en toda la ciudadanía venezolana. Entonces, ya tenemos desde el 2013, venimos con estas jornadas un poco más consecuentes, más paulatinas, un poco de ir llevando esa información de las actividades que hacemos todos los entes del comité. En este caso le toca en este momento, el año pasado nos tocó a nosotros como IPC, en esta jornada que vamos a hacer, la vamos a hacer en base a lo que es lo que tributa o lo que aporta el Ministerio Público para el tema de la prevención del tráfico ilícito. Bueno, ya iremos después con la Interpol, iremos después con todos los organismos que forman parte del comité, cuál es el aporte que dan a la prevención y el control de tráfico ilícito. Entonces está dirigido a todo público general. Para el que esté interesado, se acerca al IPC el lunes a partir de las 8:30, se hace la inscripción y es una participación abierta que tenemos allí. Porque vamos a eso, a la sensibilización, a la formación, a la generación de conocimiento para las comunidades en pro de prevenir este flagelo al patrimonio cultural. Alicia, ya para finalizar, aprovechando este contacto telefónico, tocando este tema, el 2016 fue un año bastante importante en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, se reactivó el comité, se fortalecieron muchas de esas funciones, se aclararon muchas cosas también. ¿Cuáles son las expectativas para este 2017 de ese comité en seguir en esa lucha tan difícil, pero tan importante para proteger a nuestro patrimonio cultural? Mira, este año yo creo que lo fundamental que nosotros queremos es que por lo menos haya un mayor conciencia en los colectivos, en la gente, en la ciudadanía, en todo y también en nuestras instituciones de la importancia que tiene proteger nuestro patrimonio cultural, evitar que se lleven nuestros bienes culturales a otros lados del mundo o simplemente que los maltraten, que los deterioren, que los dañen, en el caso del patrimonio arqueológico, que hacen a veces se hacen excavaciones clandestinas para llevarse las piezas. Entonces, bueno, que la gente esté atenta, que nosotros logremos colocar en el común del ciudadano, la información sobre el patrimonio cultural y que llega sobre el tema de la prevención del tráfico ilícito y la importancia que tiene prevenir y proteger el patrimonio cultural, porque se está dando esta situación de traficar con bienes culturales como una forma de hacer dinero ilícito, dinero ilegal en todo el mundo. Entonces, que la gente maneje esa información, que esté más consciente sobre lo que significa este tema de sacar los bienes culturales sin la debida autorizaciones para o de manera ilícita para hacerse de dineros ilícitos. Entonces, yo creo que con eso estaríamos avanzando muchísimo nosotros, o sea, que la gente empiece a hablar un poco más sobre el tema del tráfico ilícito, los bienes culturales, que empiece a tomar conciencia, que nuestras instituciones se empiecen a generar sobre eso. Yo creo que nosotros nos podemos dar por de verdad como favorecidos en todo este proceso como Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito y por supuesto como Instituto del Patrimonio Cultural, que somos los que presidimos este comité, ¿no? Yo creo que en torno a lo que es colocar en el discurso del pueblo en general lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes culturales, nosotros estaríamos avanzando en ese proceso. Y por supuesto, también estaríamos avanzando en lo que tiene que ver con el cumplimiento de como Estado, como gobierno venezolano que tenemos, hacia lo que es la convención de la UNESCO de 1970 y sus directrices operativas que se han venido actualizando cada 3 años sobre el tema. Nosotros también estaríamos cumpliendo con ese compromiso que para nosotros es ley, porque esta convención se convierte en ley una vez que Venezuela la suscribe y nosotros la tenemos suscrita a partir del gobierno revolucionario que asumió estos compromisos como parte de lo que es proteger la memoria histórica de nuestra nación. Bueno, Leicia, muchas gracias por tu participación. Nos quedan claros varios temas entonces y éxito entonces ese lunes con esa jornada de sensibilización y que siga ese camino para lograr sensibilizar precisamente a toda la población en este grave delito que es el tráfico de bienes culturales. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad con los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y este programa La Tierra de los Míos. Bueno, era Alicia Martínez, ella es directora de Registro de Bienes Culturales en el Instituto del Patrimonio Cultural, participa activamente en el Comité Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y nos invitaba entonces a esa jornada de sensibilización sobre la investigación penal en el tráfico ilícito de bienes culturales. Eso es el 13 de marzo, el lunes 13 de marzo, de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. La invitación es abierta, como ella lo dijo, la inscripción se hace el mismo día, así que comunidad que esté interesada, por supuesto estudiantes de derecho, los estudiantes de criminalística, personas vinculadas a las artes también, funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de otros entes que participan activamente en ese comité nacional. La invitación, por supuesto, es a todas y todos para que participen en esa jornada de sensibilización y puedan aprender un poco más acerca de este tema y de cómo prevenirlo. Y por supuesto, evidentemente tendrá su certificado una vez que se realice la actividad y por supuesto también tendrá ese aprendizaje. Si no conoce la villa, la conocerá también. Se puede planificar incluso alguna visita guiada. Siempre se hace cuando va gente externa al Instituto del Patrimonio Cultural y por supuesto puede aprender muchísimo del patrimonio cultural venezolano en general, así que la invitación para ese lunes 13 de marzo. Les recordamos nuestras redes sociales por donde pueden hacer sus comentarios y sugerencias, además de denuncias, por Twitter como @patrimonioipc, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, también pueden seguir al ciudadano residente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bema, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. Pueden visualizar además, antes de lo que puede ser esta jornada de sensibilización contra el tráfico ilícito de bienes culturales, nuestra página en el RPC es www.rpc-venezuela.gov.be. Allí pueden visualizar todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural venezolano y de alguna manera u otra conocer aquellos elementos que forman parte de lo que en su momento se va a hablar durante esta jornada de sensibilización. Bueno, Geraldine, 8:51 minutos. Vamos a otro tema musical. Entonces, Geraldine, ya recordaste entonces las redes sociales. Ahora también, por supuesto, recordarle a nuestros compañeros, no solamente que asistan este lunes 13 de marzo a esa actividad que repetimos, es totalmente abierta al público, pueden ir todos hasta la Villa Santa Inés y participar en esta actividad, como muchas otras actividades. No es la única, Geraldine, que hace el Instituto del Patrimonio Cultural. No solamente tenemos esa ludoteca comunitaria La Zaranda, el centro de documentación, las visitas guiadas, sino también, por supuesto, tenemos muchísimas otras actividades como esta jornada de sensibilización. Usualmente estamos dando talleres, estamos dando otras actividades, así que bueno, la invitación es para todos ustedes. Síganos en las redes sociales. En las redes sociales siempre montamos información acerca de estas actividades que se llevan a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural y que podemos entonces hacerlos partícipes de todo lo que es el patrimonio cultural en Venezuela. Así que bueno, Geraldine, ya no es momento de despedirnos, 8:54 minutos. Un placer, por supuesto, nuevamente haber compartido micrófonos contigo. Les recordamos que este espacio, que consta de 60 minutos de recorrido por todo el patrimonio cultural de nuestro país y las actividades que hace el ente rector en la materia a nivel nacional, el IPC, es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de nuestra emisora, Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, como siempre, nuestro amigo Luis Arloyo, y en la locución, Geraldine Valor Guerra, quienes habla Eduardo José Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves con una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Manténganse en sintonía. La mejor música y la mejor programación está en Alba Ciudad 96.3 FM. Los dejamos precisamente con un tema de música tradicional, música popular, Un Permiso para Amarnos, de Eliseo Pérez. Y ya saben, manténganse en sintonía, Alba Ciudad 96.3 FM. Nos escuchamos el próximo jueves. Ya no me quedan palabras para hablar de mi dolor. Y es por una llanerita que la amo y que me ama, y el mal tiempo nos llegó. No entiendo por qué el amor nos causa también dolor cuando se ama con pasión. ¿Serán cosas del destino o será que es la estrella que nuestro Dios nos dejó? A esa mujer siempre le brindo mi amor. Siempre en mi mente hay recuerdos, siempre recuerdo sentir en mi corazón. Yo no he encontrado el remedio, hay el remedio para calmar mi dolor. Porque a cómo pasa el tiempo, pasan los años, siento hacia ella más amor. Caso, vida mía, de todo lo que te digan, te lo pido por favor. No ves que nos hacen daño, porque sé que tú me amas, lo siento en mi corazón. Porque cuando tú me miras y cuando yo te estoy viendo, nos palpita el corazón.